qué jugabas durante tu niñez? Pues anteriormente jugábamos, ahora sí no nos daban mucho tiempo jugar, nos daban en corto tiempo y pues ya nos pedían hacer el quehacer. Nosotros como anteriormente no como ahorita, ahora sí cualquier juguete aparece, pues anteriormente nosotros como mujeres jugábamos en la comidita, pero jugábamos en cualquier trastecito, de lo que encontrábamos, pues nos compraban una cazuelita de barro, un jarrito de barro y pues las cucharitas de madera. Y pues por las muñecas, ahora sí no nos compraban muñecas, más que agarrábamos un palo o un olote y ahí de lo que encontrábamos vestíamos el olote, le poníamos sus nahuas, su blusa, pero pues ahora sí no teníamos juguetes como ahorita, pues cualquier niño ahí anda contaminando cualquier parte. Agarrábamos unos tarros, lo amarrábamos con un hilo y hacíamos le llaman zumbadores y lo empezábamos a darle de vueltas y giraba como se escuchaba como el motor de un carro. Jugábamos a nuestros carros y a quien tenía más más un pedacito como de tablita de tarro, escuchaba más, era su carro más grande, y los que chiquititos entonces escuchaba menos. Y también de unos ¿cómo le llaman? De una especie de un palo que le llaman chocotatuma. Era como para lo agujerábamos y le metíamos las cáscaras de naranja y con el gas que tiene, que saca, se escucha como tiro. Eso era que jugábamos a las pistolas, pero con nada más le metíamos un palito. Le metíamos uno de acá, de la rueda, una rueda de esos de la cáscara y de otra, y al encontrarse los truenan, no eran nuestras pistolas que eran de aquellos tiempos. Nos reuníamos todos los niños de mi edad, hacíamos también tiempo de zarampicos, jugábamos con eso y jugábamos con los trompos que nosotros mismos los hacíamos. Esos eran nuestros juguetes en esos tiempos, pero más jugábamos era fútbol todo el tiempo. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM. Thank you.